Este reporte es sobre una exitosa operación policial que utilizó una aplicación secreta para infiltrar a 300 grupos criminales en 100 países. Un gigantesco operativo que logró engañar a criminales para que utilizaran una aplicación de mensajería encriptada del FBI le permitió a la policía arrestar a más de 800 presuntos delincuentes e incautar dinero, armas y drogas en más de 100 países. Más de 800 presuntos delincuentes fueron arrestados en todo el mundo después de ser engañados para que usaran una aplicación de mensajería cifrada del FBI, según informaron las autoridades. Como parte de la operación concebida conjuntamente por Australia y el FBI, las siglas del Buró Federal de Investigaciones estadounidense se distribuyeron en secreto entre los delincuentes dispositivos con aplicación ANOM, lo que le permitía a la policía monitorear sus conversaciones sobre tráfico de drogas, lavado de dinero e incluso planes de asesinato. Los objetivos incluían bandas de narcotraficantes y personas con vínculos con la mafia. En el operativo también se incautaron drogas, armas, vehículos de lujo y dinero en efectivo. Esto incluyó 8 toneladas de cocaína, 250 armas y más de 48 millones de dólares en varias monedas y criptomonedas en todo el mundo. El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que la operación había asestado un duro golpe al crimen organizado en todo el mundo. Europol describió la operación Trojan Shield Greenlight como la mayor operación policial contra las comunicaciones cifradas. Encrypted, dice cifradas, no sé. ¿Cómo funcionó este plan? El FBI comenzó a utilizar su propia compañía de dispositivos encriptados llamado ANOM y distribuyó de manera encubierta estos dispositivos con aplicación de chat en el mundo criminal a través de informantes. Los dispositivos fueron utilizados inicialmente por presuntas figuras criminales de alto nivel, lo que les dio a otros delincuentes la confianza para usar la plataforma. Tenías que conocer a un criminal para conseguir uno de estos teléfonos personalizados. Los teléfonos no podían sonar ni enviar correos electrónicos, solo podías comunicarte con alguien en la misma plataforma, explicó la policía. El narcotraficante fugitivo australiano Hakan Ayik fue clave en operación, ya que sin saberlo recomendó la aplicación a sus asociados criminales después de que agentes encubiertos le entregaron un teléfono, según la policía. Apodado el gángster de Facebook por los medios de comunicación australianos, Ayik aparece en fotografías en las redes sociales con grandes tatuajes y un físico musculoso. Los medios locales dicen que ha estado viviendo en Turquía desde que evadió el arresto, llevando un estilo de vida de lujo con una esposa holandesa. La policía dijo que era mejor que se entregara a nosotros lo antes posible, ya que él mismo podría estar en peligro. En total, unos 300 sindicatos delictivos utilizaron cerca de 12,000 dispositivos cifrados en más de 100 países. Las autoridades descubrieron, al leer los mensajes en tiempo real, que describían planes de asesinato, de importación masiva de drogas y otros esquemas delictivos. De lo único que hablan es de drogas, violencia, ataques, entre ellos personas inocentes que van a ser asesinadas. Todo un abanico de cosas, dijo el comisionado de Policía Federal australiana, Rhys Kershaw. La policía también pudo prevenir incidentes de tiroteos masivos. En total, 224 personas fueron arrestadas en el país, incluidos miembros de bandas de motociclistas, ilegales de grupos mafiosos australianos, de sindicatos de crimen asiático y de grupos del crimen organizado. La policía australiana dijo que también incautaron 3 toneladas de drogas y 45 millones de dólares australianos en efectivo, y que eso significa 35 millones de dólares. En efectivo y activos, y actuaron sobre 20 amenazas de muerte, lo que podría salvar la vida de un número significativo de personas inocentes, dijeron. ¿Qué más? Las autoridades dijeron que su operativo se llamó Operación Ironside. Fue la operación policial más grande de ese país australiano e involucró a 4,000 agentes de policía. Cerca de 9,000 agentes de policía en todo el mundo estuvieron involucrados. Destruir sus comunicaciones ha sido una parte clave de nuestra intervención en el crimen organizado, dijeron. Bueno, es una nota que está bastante larga, pero pues también incluye otros países como Nueva Zelanda. Y en Europa, el director ejecutivo adjunto de Europol, Jean-Philippe Lecouf, describió la operación como un éxito excepcional. Esta nota viene de BBC Mundo a través de La Opinión. Y en noticias internacionales, asesinan al líder social colombiano que fue signatario del acuerdo de paz con las FARC. En Colombia, otro líder social ha sido asesinado. José Alonso era originario de la región del Valle del Cauca y fue signatario del acuerdo de paz en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. El hombre de 56 años fue organizador comunitario durante al menos 3 décadas y se desempeñó como presidente del Consejo Comunal de la localidad de La Moralia hasta su muerte. El asesinato se produjo al tiempo que Colombia continúa con las protestas multitudinarias contra el gobierno del presidente de derecha, Iván Duque. En noticias internacionales, está muy cerrada la elección en Perú. Aún no se ha contado el voto en el extranjero, pero el socialista lleva liderando la contienda con 50.28 los sufragios. Y esta es una de las contiendas más polarizadas en décadas en Perú. Los conteos de los comicios que se celebraron el domingo arrojaban ayer una diferencia de 95,000 votos, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y la ventaja de la candidata de derecha se redujo a medida que se hacía el conteo de las actas de mesas de las zonas rurales y selváticas, pero puede ser clave para Fujimori, el candidato de derecha, el voto en el exterior con 1,000,000 de electores. Fujimori denunció, sin aportar pruebas, indicios de fraude, dijo. Y aquí hay una cita. Hemos notado que ha habido una estrategia de Perú Libre, que es el partido del oponente de Castillo, para distorsionar o dilatar los resultados. Y recuerden que fue el fujimorismo el que hizo el fraude en 2000, en el año 2000, que dio un golpe de Estado, que manejó el Poder Judicial y otras instituciones. Fujimori tiene 46 años y es la hija del expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por abusos contra los derechos humanos y corrupción. Y Castillo, el oponente de 51 años, expresó antenoche, cito, que solamente el pueblo va a salvar al pueblo, al pedir mesura a sus seguidores en su pueblo natal de Tacabamba, en el departamento de Cajamarca, a donde viajó para esperar el resultado final. Y en noticias internacionales, aumentó 1,400 millones de dólares el gasto en armas nucleares en la pandemia, reporta esta organización no lucrativa. Los países con armas nucleares aumentaron el año pasado en más de 400 millones de dólares el gasto en sus arsenales, mientras la pandemia causaba estragos humanos y económicos en el mundo, informaron ayer activistas contra las armas nucleares. En este informe muy reciente, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, que es la ICAN, detalló cómo los 9 países con armamento de destrucción masiva continuaron aumentando su gasto. Y bueno, aquí hay una cita, dice, mientras las camas de los hospitales se llenaban de pacientes, 9 países descubrieron que tenían más de 72,000 millones de dólares en la mano para adquirir armas nucleares, dice el informe. Esto representa un aumento de 1.400 millones respecto del gasto de 2019, informó el ICANN, que es la organización que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017. Si se toma en cuenta los 9 países que hicieron este aumento de gastos, estos incluyen el Reino Unido, Francia, India, Israel, Pakistán y Corea del Norte, que gastaron más de 137 mil millones. Según el informe, Estados Unidos gastó más de la mitad del importe total, unos 37 mil millones de dólares, lo que supone aproximadamente un 5% de su gasto militar en 2020. Y bueno, el informe destaca además cómo los gobiernos dieron cada vez más dinero a los contratistas de defensa, que a su vez destinaron más dinero a grupos de cabildeo en favor de un aumento de este gasto por este tipo de armas.